armando toda una estructura para que todo lo que es diciembre, enero y febrero se pase de la mejor manera posible. En esta presentación del Dakar Álvaro del Pino, resaltó el gobernador el valor de los nueve veces, esta es la novena vez, y que La Rioja sigue apostando a esta fiesta. Sí, yo creo que se valora mucho, creo que en sí hay que valorar mucho. Muchas veces se bastardea al empleo público, se bastardea muchas veces las entidades provinciales del gobierno. Yo creo que hoy por hoy te puedo decir que lo que es la policía, lo que es defensa civil, lo que es el área de salud, lo que es el área de cultura, de mismo gente, toda de turismo, hacen un trabajo realmente importantísimo. Y trabajan en una época del año que realmente todo el mundo se quiere ir de vacaciones en enero, y hace 9 de enero que la gente se queda. Y realmente yo, así como hay muchas veces que criticar cosas también, creo que hay que valorar lo que se tiene. Nunca se puede vivir solamente viendo lo que no se tiene o lo que no se hace o quienes no trabajan. También hay que valorar a los que están. Y creo que este es el caso, que es lo que refleja ahí el gobernador Sergio Casa. Y por algo también la gente elige ASO, elige 9 veces consecutivas, no solamente por una cuestión de territorio o de carrera, porque hay veces que no se ha hecho carrera y lo mismo el campamento ha venido. Así que yo creo que es un mimo para todos los riojanos, porque ellos también valoran el comportamiento de la gente que tiene conducta de rally o conducta de carrera, que no han tenido problemas nunca. Que hay seguridad, que es un lugar tranquilo, que La Rioja les da tranquilidad. Así que hay una serie de componentes que creo que hacen que sea el noveno Dakar. Desde que el Dakar llegó a Argentina y a Sudamérica, nosotros estamos. Y no solo somos la única provincia del país, sino de Sudamérica, que tenemos consecutivamente los 9 Dakar, ¿no? Al momento de la valoración, ustedes ponen también en la balanza, por un lado, el tema de lo que es turismo, los beneficios que tiene La Rioja, pero por el otro lado también creo que obliga a poner la valoración sobre el impacto ambiental. En ese sentido, ¿cómo está esa balanza? Mira, siempre se hace un trabajo, por eso está el comité hoy. Acá está involucrado el COFEMA, que es la entidad madre de todo lo que es ambiente, a lo cual también está invitado el secretario Azulay. Está la gente de cultura, porque acá lo que primero se preserva es eso, ¿no? El poder preservar el ambiente. Y bueno, se hace un mapeo, y si ambiente de la provincia o cultura de la provincia indican que hay algún lugar frágil por alguna situación, se cambia el recorrido, se toman las medidas. Pero también aclarar que el 90% de los caminos se hacen por lecho de río seco, a lo cual también corre agua durante 2 o 3 meses al año, o se hace por lugares, caminos que ya se transitan normalmente. Así que por lo menos en La Rioja la realidad es esa. Por ahí en otros lugares, no sé, pero acá es río seco y lugares que tienen tránsito normal de vehículos. ¿Qué opinión tiene sobre la gente que vino de ASO, que hablaron allí los dos franceses? No, excelente. La verdad que me parecen... hacer este evento es un monstruo, realmente la logística, la forma que trabajan, realmente es único. O sea que yo, mi respeto a valorar el hacer esta carrera. Es una organización muy grande. Imagínense uno cuando sale del país, los trámites aduaneros que debe hacer, solamente de documentación civil, más todo lo que uno lleva. Imagínense traer 600, 700, 1000 personas y de todo el mundo, y traer más todo lo que era logística de trabajo, de carrera, de campamento. Así que yo valoro mucho el trabajo que se hace y nos enorgullece que nos tomen a nosotros todos los años como ejemplo. ¿El turismo apoyo del gobierno para esta oportunidad de turismo, en este caso, cuando el Dakar ingrese al territorio riojano? Bueno, va a haber una zona.